Lunes. La integridad del mensaje. Unos pocos meses después de la caída de Babilonia en 586 a.C., Gedalías, el gobernador designado por Nabucodonosor, fue asesinado. Los líderes y el pueblo que habían quedado en la tierra tenían miedo de la represalia babilónica y decidieron buscar seguridad en Egipto, pero querían asegurarse que Dios estuviera del lado de ellos. Así que le pidieron a Jeremías que consultara a Dios acerca de su plan. ¿Cuál fue el mensaje de Jeremías y de qué modo respondió el pueblo a él? ¿De qué acusaron a Jeremías y quién dijeron que era el originador del consejo que Jeremías dijo que era de Dios? Jeremías 43, 2 al 4. Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decirnos: no vayáis a Egipto para habitar ahí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia? No obedecieron, pues, ni Johanán, hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo, a la voz de Jehová para que se quedaran en tierra de Judá. Como a algunos no les gustaron las claras instrucciones que Dios les dio, afirmaron que el mensaje de Jeremías lo había originado Baruch, su asistente literario, y no Jehová. Es interesante notar que, miles de años más tarde, la señora de White, al igual que Jeremías, ha sido a veces el centro de acusaciones que afirman que sus asistentes literarias escribieron sus libros, o que cometió plagio, copiar ilegalmente de otras fuentes, en la mayor parte de lo que ella escribió. No obstante, en el prefacio de El conflicto de los siglos, ella afirmó que había usado otros libros. En algunos casos, cuando ha encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras. Y, al referir los casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. ¿Justifica esto la acusación de plagio? En 1981, la Asociación General pidió a un abogado especialista en derechos de autor que estudiara el asunto. Después de pasar más de 300 horas investigando, llegó a la conclusión de que Elena G. de White no fue plagiaria y que sus obras no constituyen plagios ni violaciones de los derechos de autor. Entre las razones que dio estaban: primero, el hecho de que los libros que usó Elena de White no estaban protegidos por derechos de autor. Segundo, aún si hubieran estado cubiertos por derechos de autor, el tipo de uso que hizo de frases y oraciones no constituye una violación de los derechos de autor. ¿Por qué siempre hay hostilidad entre el profeso pueblo de Dios hacia los mensajes de los profetas? Considera tu propio corazón. ¿Puedes encontrar algo que, por lo menos en parte, sea la respuesta? Explica tu pensamiento.